Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves, aquí estamos haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Y para recibir un ángel y un mensaje en este segmento del programa, tenés que llamarnos al 4789-9014. 4789-9014. Y vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la perseverancia. Hay un dicho popular que dice: persevera y triunfarás. Pues para poder llegar hay que mantenerse en el camino. Y este camino suele ser difícil, lleno de obstáculos. Cuando creemos que no podemos seguir adelante, el ángel de la perseverancia nos ayudará a lograrlo. Ser perseverante es una actitud que, unida a la fe, se convierte en una llave para el éxito, porque nada podrá derribarnos. Podrán sacudirnos, podrán marearnos, pero nunca apartarnos del camino. El mundo gira tan rápidamente que nos obliga a los cambios permanentes. La perseverancia no significa encapricharnos y detenernos. La perseverancia verdadera se adapta a los cambios, a la evolución, a las necesidades del mundo. Este ángel persistirá con su fuerza para mantenernos en el camino. Cuando estamos débiles, cuando creamos no poder seguir, este será el momento indicado de llamarlo. Podemos pedirle su ayuda diciéndole: ángel de la perseverancia, te pido que me ayudes a mantener la fuerza en, ahí pido, en donde tengo que sostenerla, para lograr cumplir con mi misión, ser perseverante y conseguir el objetivo final. Gracias, sé que estarás conmigo. Ahora debemos poner manos a la obra. El camino se irá aclarando, los obstáculos tomarán otra dimensión y definitivamente llegaremos a cumplir nuestra misión. Y ahora le vamos a pedir a este ángel de la perseverancia que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y es cierto, cuando vos ponés la perseverancia en algo que a veces parece que no, que está todo perdido, que eso no puede seguir adelante, que no sirve, que no vale la pena, que esta situación te tiene cansado, agobiado, preocupado, desilusionado. ¿Cuántas veces nos pasa que nos terminamos convenciendo de que abandonar es lo mejor? Cuando te pasa eso, pedile ayuda al ángel de la perseverancia. Y te cuento una cosa: si el camino no es el correcto, no vas a perseverar erróneamente. Vas a saber ver las señales, vas a encontrar la respuesta y vas a ver cómo, en ese mismo instante en el cual perseveraste y seguiste adelante, se te ocurre una nueva posibilidad, recibís una nueva oferta y toda esa perseverancia, toda esa energía que estás poniendo en el camino equivocado, surte sus efectos en el camino correcto. Y vas a decir: ¿pero cómo? Sí, porque Dios siempre nos compensa y siempre ve nuestro esfuerzo. Y cuando nuestro esfuerzo es hecho desde el amor, desde el sacrificio, desde el poner la fe por delante, ahí es cuando se da cuenta si estás en el camino equivocado. Y si estás rezando y estás pidiendo y sos perseverante en tu anhelo, vas a ver que van a aparecer las circunstancias reales, las que tenés que vivir para salir adelante. Cuando, yo te lo digo porque a lo largo de mi vida me ha pasado de estar perseverando y perseverando y perseverando en algo que era lo erróneo, y un día aparece la luz y te das cuenta que, bueno, tenés que ir hacia otro lado. Y es como que todo lo que sumaste, todo lo que sembraste en un terreno equivocado, es como que se muda y viene con mayores beneficios de otro lugar. Entonces, el ángel de la perseverancia te tiene que hacer saber que, primero, que estás en el camino correcto. Y segundo, que si no lo estás, todo lo que hiciste con amor y perseverancia tiene su respuesta. Así que hoy te propongo que reveas, si estás actuando con perseverancia o con capricho, porque también a veces confundimos perseverar con encapricharnos. A veces nos encaprichamos en una relación, nos encaprichamos en una historia, nos encaprichamos en un sueño, en una historia, en algo. Bueno, yo te propongo que le pidas hoy al ángel de la perseverancia. Mucha gente me dice, pero yo no sé, hice tanto esfuerzo, tanto sacrificio para hacer esta carrera y ahora que la estoy promediando o terminando no puedo ver si es o no mi camino. Y entonces yo te digo, mira, pedile al ángel de la perseverancia. Él con todas sus fuerzas te va a mostrar cuál es el camino y después todo ese esfuerzo amoroso que pusiste suma en tu nuevo emprendimiento, si es que este no es, o verdaderamente a veces nosotros escribimos con la mano y borramos con el codo. A veces pedimos y ponemos perseverancia y fuerza con nuestro cuerpo y nuestra energía y horas de nuestro tiempo, pero en el fondo nuestra mente está pensando en que no vamos a poder, en que no somos dignos de, o que para qué me hago todo este esfuerzo si cuando termine igual algo va a salir mal. Persevera y triunfarás, dice el bendito dicho. Y es así. Cuando uno tiene el pensamiento conectado con la fe, si vos estás haciendo algo y te conectás con los ángeles, estoy convencida, segura de ello, que aunque uno coquetee a veces con las diferencias, coquetee a veces con los temores, ellos nos escuchan siempre. Los ángeles siempre están para darnos ese puntapiés, esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Así que hoy vino el ángel de la templanza, para que vos pongas, de la perseverancia, para que vos pongas esa energía en algo sanador y en algo positivo. Y si vos sentís que no podés, si vos sentís que de alguna manera esa templanza no te nace, pedile, volvele a pedir. Decirle, ángel de la templanza, ayúdame a poner en orden mi vida, a tomar una actitud donde reine la templanza, y así, perdón, la templanza, bueno, lo voy a leer porque ya lo puse en marcha, por algo será, y así poder transitar este camino de tu mano y para siempre. Hablábamos de la perseverancia, abrí confiada en que era el de la perseverancia. Bueno, otro tema, perseverar con templanza, ¿no? Por algo quiso salir, por algo quiso estar presente, perseverancia y templanza. Cuando vos estás perseverando en lo correcto, cuando vos estás perseverando en el camino correcto, ellos te dan la templanza necesaria para esperar, para aguantar, para manejar las situaciones que quizás creas que no vas a poder manejar nunca. Sí las podés manejar. Sí nosotros tenemos en nuestro corazón miedos, dudas, pero también tenemos certezas y firmezas. Así que hoy vino a nosotros este ángel de la perseverancia para que sepas. A veces el tiempo parece, nos ponemos metas que son imposibles, entre comillas, de realizar. Pretendemos sembrar, es como el bambú, ¿no? ¿Se acuerdan el cuento del bambú que dice que hay que sembrarlo y esperar 7 años para ver algún resultado? Pero que después de esos 7 años, en 6 semanas, crece la caña rápidamente, en 6 semanas crece 30 metros. Quiere decir que a veces tardás, esperás, das vueltas, te hace dudar, tenés el temor de que allí no haya nada, y mientras están haciendo las raíces subterráneas. Y después, cuando llegue el momento indicado, cuando sea tu momento, cuando dejes de bloquearte con los miedos, con las preguntas, con las inseguridades, cuando dejes de tener como objetivo la angustia y empieces a tener como objetivo la serenidad, la sabiduría, la calma, la templanza, como nos vino a decir en el día de hoy. Esa sensación de tener fe y estar seguros de lo que estamos haciendo. Que eso no es una sensación, no es una realidad, pero te da una sensación, no digo todopoderosa porque suena soberbio, te da una sensación de serenidad, de que estás en el camino correcto. ¿Por qué? Y porque estás de la mano de los ángeles. Yo Hoy en día tengo que tomar decisiones que para mí son absolutamente difíciles. Si seguimos con nuestro lugarcito de Belgrano, adelante, o le damos este curso y vemos qué vamos haciendo, porque claro, los talleres son los que sostienen este programa, pero el lugar del taller se sostiene a sí mismo también. Entonces, al no haber flujo de gente, al ya hacer tanto tiempo que estamos con talleres nuevos, con trabajo nuevo, bueno, yo sigo, yo le pido al mi ángel de la perseverancia que me diga qué tengo que hacer. Por supuesto que yo quiero perseverar en esto de transmitirles cada sábado cosas nuevas, de transmitirle cada sábado oraciones, conexión con los ángeles, cada martes y cada jueves perseverar. Miren que es una de las cosas que a mí más me gusta. Yo hace ya 10 años van a ser ahora en diciembre que estamos en este programa, en esta radio, pero este programa nació en el 98, en el 97, perdón, en el 97, o sea que hace 14 años que estamos en radio dando este mensaje, y uno sigue y sigue y sigue. Hay momentos en los cuales se pone, vieron como un día se nubla, se pone negro y parece que te van a caer piedras de todos los tamaños, y a veces pasa alta. ¿Por qué? Y porque uno reza, y porque uno pide. Uno es un ser humano, como todos nosotros, todos somos seres humanos. Todos tenemos dudas, tenemos temores, tenemos conveniencias e inconveniencias. Pero pidiéndole ayuda y guía a los ángeles, ahí encontrás el verdadero camino. Ahí encontrás la situación sanadora que te va a ayudar a poder salir adelante. Así que hoy es un día difícil en cuanto a las comunicaciones, y les pido perdón y tengan perseverancia. Parece que hay un perfecto técnico y no se pueden tomar las llamadas, así que en ese caso, bueno, no se preocupen, el jueves estaremos aquí, arreglaremos el inconveniente. Pero insistan, porque probablemente sí se puedan resolver este tema. Bueno, volviendo al ángel del día de hoy. No solamente perseverancia, sino templanza. Yo no puedo perseverar si estoy histérico, si estoy nervioso, si estoy angustiado, si me dejo llevar por lo que dicen las noticias, si pienso nada más que negativamente. Yo me tengo que dejar llevar de la mano de la fe. Respiro hondo, le pido al ángel de la perseverancia y sé que estoy construyendo. ¿Para este camino o para otro? ¿Para este lugar o para otro? ¿Para esta profesión o para otra? Pero seguramente todo lo que aprendiste no queda en saco roto. Todo lo que aprendiste no se pierde. Todo lo que hicimos, cada paso que dimos, construyó un paso en el camino de esta vida que estamos transitando. A veces vamos en zigzag, a veces giramos muchas veces en redondo, a veces parecemos la calecita, estamos en un mismo punto y damos vueltas y vueltas y vueltas. De la mano de los ángeles, eso cambia. Porque van surgiéndonos las cosas que necesitamos para seguir adelante. Así que yo te propongo que hoy le pidas a este ángel de la perseverancia, cuando estás estudiando una carrera y no estás seguro de seguir adelante, pedile al ángel de la perseverancia, porque si no es así, vas a ver que surge la oportunidad indicada en el momento indicado. Bueno, como digo siempre, el programa nos guía por el camino que nos quiere llevar, y a veces nosotros estamos pensando tanto, tanto, tanto en qué hacer, qué decir, qué taller, qué, cómo poder avanzar. Y nosotros, quiero contarles esto, muchas veces estamos pensando erróneamente, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en lo que tenemos que lograr y no en lo que tenemos. No damos gracias, estamos ocupados en pensar todo lo que nos falta, todo lo que deberíamos, todo lo que no hicimos, y no estamos pensando en lo plenos que podemos ser, mirando hacia adelante, dando gracias por lo que hemos llegado hasta aquí y poniendo en marcha todo el camino. Hay un cuento que les quiero contar que se llama Dar Gracias, que está en el libro Ángeles a tu Alrededor. En el capítulo precisamente Dar Gracias, que dice así: un alma recién llegada al cielo se encontró con San Pedro. El santo llevó al alma a un recorrido por el cielo. Ambos caminaron paso a paso por unos grandes talleres llenos de ángeles. San Pedro se detuvo frente a la primera y dijo: esta es la sección de recibo. Aquí todas las peticiones hechas a Dios mediante la oración son recibidas. El alma miró la sección y estaba terriblemente ocupada con muchos ángeles clasificando peticiones escritas en voluminosas hojas de papel de personas de todo el mundo. Ellos siguieron caminando hasta que llegaron a la siguiente sección y San Pedro les dijo: esta es la sección de empaque y entrega. Aquí las gracias y bendiciones que la gente pide son empacadas y enviadas a las personas que las solicitaron. El alma vio cuán ocupada estaba. Había tantos ángeles trabajando con ella como tantas bendiciones estaban siendo enviadas a la tierra. Finalmente, en la esquina más lejana del cuarto, el alma se detuvo en la última sección. Para su sorpresa, solo un ángel permanecía en ella ocioso, haciendo muy poca cosa. Esta, dijo, es la sección del agradecimiento, dijo San Pedro. ¿Cómo es que hay tan poco trabajo aquí?, preguntó el alma. Esto es lo peor, comentó San Pedro. Después que las personas reciben las bendiciones que pidieron, muy pocas envían su agradecimiento. ¿Cómo uno agradece las bendiciones de Dios? Simple, contestó San Pedro. Solo tienes que decir: gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy te pregunto, ¿diste gracias en el día de hoy por estar vivo, por las fuerzas que te dan los ángeles, por poder hacer algo sanador y constructivo de tu vida cada mañana? ¿No lo hiciste? Dale, hacelo. Da gracias por lo primero que te venga a la cabeza. Y después vas a tener muchas más cosas por agradecer. Yo doy gracias por poder seguir en este programa. Doy gracias por poder seguir en lo que amo, que es estos son los talleres, en la entrevista personal. Aunque esté difícil, aunque tenga que estar pensando que me encantaría no tener ni que hacerlo, en cambiar de rumbo, aunque esté pensando en eso, doy gracias por el aquí y el ahora. Y sé que voy a tener siempre que agradecer cada día un poquito más, porque cada día las cosas se van mostrando y uno va sabiendo qué es lo que tiene que hacer. Así que bueno, espero que el ángel del día de hoy, el de la perseverancia, te haya iluminado, aunque sea un poquitito, tu camino. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller sobre la invocación a los ángeles, como hacemos siempre. De hecho, el taller, todos los talleres tienen que ver con los ángeles, salvo cuando doy alguno, como el Ho'oponopono, como el Jinjinjutsu, como el toque sanador. Bueno, este sábado voy a hacer un taller que se llama Manos que curan. Manos que curan. Y mis manos van a estar imbuidas de esa energía sanadora de los ángeles. Manos que curan. Vamos a hacer referencia a la escritora que ha hecho este libro. Y vamos a hablar de eso, de cómo utilizar nuestras manos para sanar, cómo utilizar estas manos como energía sanadora, obviamente con la invocación a los ángeles. Así que yo te espero este sábado para que tus manos y mis manos se unan para curarnos entre nosotros, pero además para curar este mundo en el que vivimos. Que con nuestras manos todo lo que toquemos sea sanado. Manos que curan, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Si quieres anotarte en el taller, nos llamas al 4789-9014. 4789-9014. Y vamos a trabajar con esta maravilla que ya está escrita y que nosotros podemos recordar, quienes ya lo hayan visto, leído o ejercitado, y aquellos que no lo conocieron o que nunca, es un libro bastante antiguo, hace muchos años que está escrito. Estoy buscando a la autora porque confieso que no me acuerdo en este momento del nombre. Sé que cuando lo vea me voy a decir, ¡ah!, porque es muy, pero muy conocida. Ella con su libro Manos que curan te puede ayudar a entender cómo muchas veces dejamos pasar posibilidades tan y tan importantes. Acá ya llegué al libro, ahora vamos a ver. De Bárbara Brennan. Exactamente, de Bárbara Brennan. Manos que curan de Bárbara Brennan. Es una autora que nos enseña precisamente a utilizar esto, como que nuestras manos dan guía y curación espiritual, ¿eh? Es un libro muy, pero muy interesante. Creo que todas las personas que les gusta la sanación, que ha sabido, que ha buscado en algún momento la sanación, la autosanación y la sanación a terceros, lo ha leído. Es un libro que ha sido bestseller en su momento. Así que bueno, yo basándome en este libro te voy a ayudar a encontrar, a reavivar esa chispa sanadora que por ahí dejaste guardada porque no era tu momento, porque vos pensaste que, estas cosas. Todos tenemos, cuanto más rápido reaccionemos, cuanto más rápido trabajemos en este camino, más rápido vamos a salir del pozo en el cual muchas veces nos estamos metiendo. No se olviden que es un tiempo de mucha oscuridad, de mucha controversia y de mucha dificultad. Me parece que no se pudo resolver el tema del teléfono. Yo, mientras tanto, les voy a leer otro cuentito mientras Daniel me alcanza, si es que pudo alguno de los mensajes. Y les voy a leer, voy a abrir así, al azar, y voy a elegir estas palabras de Neruda. Tú también está en el libro Ángeles a tu alrededor, que dice: ¿quién muere? Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, no arriesga a vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce. Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una pasión, quien prefiere el negro sobre el blanco y los puntos sobre los íes a un remolino de emociones, justamente las que recatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, corazones a los tropiezos y sentimientos. Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo menos una vez en la vida huir de los consejos sensatos. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante. Muere lentamente quien, abandonando un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando de un asunto que desconoce o no respondiendo cuando le indagan sobre algo que sabe. Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que el simple hecho de respirar. Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad. Pablo Neruda. No te mueras lentamente, viví la vida, date permisos para llegar a esa meta que estás buscando, date permiso para lograr ese sueño, para creer y crear, para poder ser vos una persona creativa y útil en este mundo. Y ustedes saben que con el poder de la oración somos todos útiles. Cuando nosotros tenemos el poder de orar, cuando tenemos la capacidad de poner en funcionamiento el poder de orar, porque el poder de orar lo tenemos todos, cuando ponemos en funcionamiento esa capacidad, tenemos la capacidad de una vida diferente. Cuando vos podés poner ahora, y todo pones en oración, todo. A tu amigo que tiene dolor de cabeza, a tu amiga que está pasando un mal momento, a tu hijo que tiene miedos, a tu hermana, a tu madre, a tu padre, a los que te hayan hecho bien, a los que te hayan hecho mal, a todos. Poner en oración es rezar, es simplemente pedirle a Dios que mire a tu hijo, que mire a tu hermano, que tu ángel de la guarda vaya a conectarse con el ángel de la guarda de la otra persona. Pedirle al arcángel Rafael que dé sanación a esa persona. Pedirle al arcángel Miguel que dé protección a esos chiquitos que están en la calle y que los guíe y que les dé un hogar. Y que les dé fuerzas para sanarse, y a Rafael si ves a alguno enfermo. Esto es intervenir en la vida, ¿eh? No te morís lentamente, vivís. Hay gente que me dice, sí, pero todos los días me corren por la calle, me dicen, ¿desde qué hago esto? Me llaman, me piden, me agobian. Si te agobian, revé cómo lo estás haciendo. Porque no hay nada más lindo, ni nada más amoroso, ni nada más armonioso que te pidan que reces por ellos. ¿Sabes por qué? Porque te están tomando como un ser intercesor. Y nosotros no somos ni ángeles ni santos, somos humanos. Humanos que nos podremos llegar a convertir en santos con el esfuerzo, pero podés convertirte en una buena persona, en una persona de mucha luz, solamente con esto, rezar. Hay gente que se pasa todo el día mirando televisión, o hay gente que se pasa todo el día escuchando la radio. Bueno, si tenés la posibilidad de estar escuchando la radio y haciendo otras cosas a la vez, también podés rezar. Si podés mirar televisión y te enterás de una catástrofe y te angustias, también podés rezar. Es tan simple, no sabés qué hacer, hacé un Padre Nuestro. Y si no, hablá con tu ángel, pedile que ayude a ese ser que estás viendo sufrir, que se haga justicia donde creas que hace falta, que se sane ese personaje que te interesa y que te dio pena, y que se sane, mandarle al ángel Rafael para que se sane. Y así sucesivamente. En nuestra vida somos personas que podemos hacer mucho bien sin movernos de un metro, milímetro cuadrado, donde estás sentado aquí y ahora en este momento. Y también puedes hacer mucho mal pensando en la destrucción, en los días que se vienen, en la mala onda, en el odio, en conectarnos con el miedo, con la bronca, con la frustración. Es tan distinto poner nuestros 17 segundos en la luz que ponerlos en la oscuridad. Atraemos lo que pensamos, somos lo que pensamos. Entonces mi consejo, mi guía, mi apoyo y mi pedido, mi súplica en el día de hoy es que sigamos perseverando en el camino de la fe y que sigamos perseverando en el camino de la luz. Lo demás va a caer solito. Lo demás pierde su energía. Si yo me concentro en la solución, dejo de tener un problema. Si yo me concentro en mi fe, dejo de tener un dolor. Bueno, recién hay muy poquitos mensajes y ahora yo no voy a poder darlos porque ya estamos cerrando el programa, pero para Lucy, para Susana de Belgrano, para Rolando de Quilmes, para María de Barrio Norte, para Elsa de Devoto, para Rosita de Vicente López, para Estela de Martínez, para Lorena y Sixto que están en Barcelona, para Flavia que está en Campana, va para ustedes el arcángel Miguel. Y él les dice: aquí estoy, siempre llega el momento indicado. Este es tu momento, aprovéchalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Los espero el jueves. El jueves estaremos aquí de nuevo, con toda la fuerza, con todas las ganas y seguramente con nuestro problema de comunicación resuelto. Chau, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida.